el chulo fa. Escucha está mal. Quítate que ampolla. Estoy pegando a La Habana. Lo que me sale de la polla. Señor Rodríguez y el chulo. Desde hace tiempo te estoy diciendo que me gustas más. Yeah.